tardes. No, muy breve, no voy a hablar de la situación de las radios universitarias, ya lo ha hecho Mario Giorgi con amplitud, claramente. Simplemente contarles que Antena Libre, es la radio de la Universidad Nacional de Comahue, una de las dos radios, presentó un amparo contra los dos primeros decretos, después lo amplió contra el tercero. También ante el pedido de oyentes de la radio se pidió una audiencia pública. Ustedes saben, por una cuestión legal, de personalidad jurídica, la presentación la hizo el rector de la Universidad Nacional de Comahue. Entonces los oyentes, o varios oyentes de la radio, pidieron una audiencia pública. El juez hizo lugar a la presentación en primera instancia, habilitó feria y pidió informes al Poder Ejecutivo sobre los motivos de los decretos. Hay un detalle, cuando se hizo la presentación, que lo hizo un grupo de abogados de Cultura Alerta, que es un movimiento que surgió luego del triunfo de Macri, junto asesorados con abogados de AFCA, se decidió hacer la presentación en General Roca, en Río Negro, y no en Neuquén, donde está la sede central de la Universidad Nacional del Comahue, porque consideramos que el juez o el titular de juzgado penal en Roca era más accesible o había más posibilidades de que fallara a favor de la presentación. Así lo hizo, habilitó feria y pidió informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre los motivos de los decretos. Terminada la feria, nos encontramos con la sorpresa de que el juez había sido trasladado a otro juzgado y la causa la tomó, subrogándolo, la jueza federal de Neuquén, que era precisamente la que estábamos tratando de evitar. Esas casualidades que surgen. Lo cierto es que todavía no se decidió, por eso vamos a, por esta cuestión de no haber actuado y todavía quedarnos tiempo, sabemos que la idea también es de remitir las actuaciones a la capital federal. Eso es todo. Muchas gracias.